Hola a todos, bienvenidos a su podcast Auténticos Líderes de Proyecto. El día de hoy vamos a conocer a un Project Manager, ingeniero industrial con doctorado en administración, con más de 25 años de experiencia como líder de proyecto, actualmente consultor independiente en dirección de proyectos y creación de valor organizacional. Hoy está con nosotros, desde Guanajuato, México, el doctor Efrén Busquets, PMP número 11 de un total de 5,083 PMPs en México, certificado el 26 de marzo de 1999. Doctor, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Hugo. Buenas a todos los que nos escuchan. Doctor, eres parte de la historia de esta profesión. Solo mencionaré un par de datos. En 1996 se publica la versión 1 del PMBOK. En México, el primer PMP se certifica el 3 de abril de 1998. Tan solo 11 meses después, el 26 de marzo de 1999, te certificas con la versión 1 del PMBOK. Eres el PMP número 11. Cuéntanos, ¿cómo fueron los inicios del rol de Project Manager certificado en México? Sí, tienes razón. Y yo, el examen lo hago en 98, en noviembre. Pero en aquel entonces no había un examen en línea, era un examen presencial, se hacía en la Ciudad de México. Venía gente del PMI expresamente a hacer el examen en un hotel y venía gente de todo el país que había estudiado para el examen y nos reunían en una sala y ahí nos metían las 4 horas a hacer el examen. Pues yo lo presento en noviembre del 98 y ya el resultado llega por correo hasta marzo del 99. Y bueno, en aquel entonces éramos realmente muy pequeños, muy poquitos. A mí en el 2000 me tocó creo que fue el último o el penúltimo Congreso Internacional Latinoamericano de PMI. Fue ahí en la Ciudad de México, de hecho hice una ponencia, me acuerdo, en aquel entonces. Éramos el 2000 y era muy poca gente, o sea, prácticamente nos conocíamos todos. Yo era relativamente nuevo en este esquema. Y bueno, cuando ya salí a empezar a trabajar como project manager, a ofrecer servicios, a tratar de la empresa donde trabajaba, implementar las técnicas, las herramientas, pues había mucha resistencia. O sea, la gente no sabía qué era eso, te cuestionaban. Alguna vez me tocó platicar con alguien que era como el líder de proyecto de una empresa. Por decir algo, en esa empresa hacían galletas. Y yo le decía que yo quería ayudarlo en el tema de manejar una ampliación de la planta y pues que fuéramos a ver las nuevas líneas, cómo planear el proyecto. Y él me dijo, bueno, pero ¿tú qué sabes de galletas? O sea, tú no sabes de galletas. ¿Qué vas a hacer en el proyecto si no sabes de galletas? Entonces la gente no entendía que lo que nosotros sabíamos, que ahora es lo que es el Project Manager, es que tú sabes de manejar proyectos. Evidentemente de la técnica de lo que va a ser el proyecto, si es una planta de galletas o inclusive si es una industria armadora de autos o de autopartes o lo que fuera, pues, o de comida para perros, por ejemplo, mascotas, pues evidentemente no vas a conocer de eso, ¿no? Pero en aquel entonces era bastante difícil que la gente entendiera de qué se trataba la dirección de proyectos o el project management, ¿no? Y bueno, había que convencerlos, había que trabajar, y había que, cuando te daban la oportunidad, pues había que mostrar el valor y los resultados y en base a las técnicas y al conocimiento de la profesión, la gente empezaba a entender tu rol en el proyecto y cómo los proyectos funcionaban y cómo iban dándose los logros. Y a partir de ahí la gente empezaba a confiar. De hecho, aquí en el estado de Guanajuato, en aquel entonces, cuando arranqué como por el 2013, ya la consultoría independiente, la primer servicio de gerenciamiento de proyectos lo ofrecimos nosotros como consultores. Y a partir de ahí, después el presidente municipal de esa ciudad donde hicimos ese gerenciamiento, curiosamente llegó a puestos más altos en gobierno del estado y en un cambio de la Ley de Obra Pública del Estado, él incluye dentro de los servicios relacionados con obra no solamente supervisión y control de calidad y todo lo que se conocía normalmente, ya incluye algo que se llama el gerenciamiento de proyectos. Eso fue como por el 2004, 2005, que ya gerenciamiento de proyectos empieza a ser reconocido como un servicio a partir de los trabajos que estuvimos haciendo ahí en estos municipios del estado. Entonces sí fue al principio muy, pues había que picar piedra, como dicen, ¿no? Pero muy apasionante, la verdad, fue muy bonito y hoy día pues ya es reconocida más la profesión, ¿no? Todavía falta mucho, yo sé que falta mucho, pero creo que va en buen camino todo. Obviamente los clientes y toda la parte de la industria, pues no conocía la parte de administración de proyectos, pero ustedes que fueron la primera generación en certificarse, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo fue que fuiste a estudiar una primera versión y a presentar el examen? Cuéntanos un poquito más sobre eso, ese momento de la historia de la administración de proyectos en México. Sí, en aquel entonces yo trabajaba para una empresa muy grande, mexicana, y tenía a cargo, yo ya llevaba 5 años trabajando en la empresa y me habían encargado, tenía un puesto de liderar proyectos. La empresa tenía operaciones en todo el país. Y la verdad es que a mí me gustaba mucho el manejar proyectos, pero lo que empecé a ver es que no tenía yo las herramientas para controlar tantos recursos, tantos metas, todo lo que implica un proyecto. Y vivía con muchísima presión en aquel entonces, recuerdo. Llegaba momentos en que viajaba mucho, visitaba operaciones, veía varios proyectos y los presupuestos y los tiempos y las fechas. Y recuerdo un día que estaba yo en la Ciudad de México visitando y revisando una parte de un proveedor para un proyecto. Fui a desayunar y tomé un periódico de aquel entonces de ahí de la Ciudad de México. Pero yo estaba muy preocupado porque decía, así no voy a poder seguir trabajando, o sea, voy a acabar enfermo, hospitalizado con tanta presión y estrés. Entonces tomé un periódico y encontré un anuncio en un periódico que decía curso de dirección de proyectos y venía el teléfono y entonces recorté el anuncio y llamé y efectivamente el curso de director de dirección de proyectos lo tomé en la Ciudad de México. Era los fines de semana, o sea, no había cursos en ninguna parte del país más que en la Ciudad de México, tenías que trasladarte. Evidentemente el internet no existía, todas las facilidades que ahora se dan para tomar toda la preparación para la certificación no existía. Y estuve yendo 6 meses cada fin de semana, me iba los viernes, y llegaba a clase el viernes de 2 a 8 o 9 de la noche, y luego el sábado de 8 a 2 de la tarde, a 3 de la tarde, y a viajar de regreso a Guanajuato. Y así estuve prácticamente durante 6 meses yendo a la Ciudad de México a tomar el curso de preparación para la certificación. Éramos un grupo grande, pero curiosamente el grupo era de tecnología de información. Uno de los bancos más grandes de México había contratado varios lugares y había mandado mucha gente de tecnología de información, ingenieros en sistemas o en informática, y casi de los 20, 20 y tantas gentes que éramos, el 18 o 20 gentes eran de esa compañía, y nada más habíamos 2 o 3 que éramos ingenieros en el caso industrial, y había un mecánico, me acuerdo, que también tomaba el curso, y todos los demás eran de tecnología de información, que eso después fue lo que empezó a suceder. Prácticamente toda la entrada de la gente de tecnología de información, de desarrollo de software, de desarrollo de tecnologías, de hardware, todo, pues empezó a cambiar muchísimo el PMI. Y sí, el PMBU que yo tomé tenía 210 páginas, o sea, era muy pequeño. Tomamos los capítulos, las áreas de conocimiento, ¿no? Era muy reducido el material que se tenía. Y este despacho, que todavía existe, creo que por ahí lo veo. De hecho, el fundador del despacho ya falleció. Varias gentes que iniciaron ya fallecieron. Ahorita sus hijos son los que están tomando ya la segunda generación en esos despachos de consultoría de proyectos. Y en ese despacho preparaba material adicional para darnos riesgo, para darnos cosas adicionales, ¿no? Y sí, realmente era muy poca gente. O sea, los que yo tomé, los maestros que me dieron, eran 5 o 6 gentes. O sea, PMPs, como dices tú, había muy poquitos. Eran 5 o 6 gentes. Y fueron los que a mí me dieron curso en aquel entonces. No estaba muy difundido, existía muy poco. Fue una suerte que yo encontrara eso. La verdad, ese día fue una suerte que lo encontrara. Luego tuve que hablar con el director de personal de mi empresa para que me apoyara a pagar el curso, porque los precios y los costos actuales son muy reducidos a lo que costaba en aquel entonces. Por la competencia y por todas las facilidades que ha habido, pues evidentemente hoy es mucho, mucho menos. Se requieren menos recursos para tomar un curso de certificación. En aquel entonces era realmente un gasto importante de la compañía. Yo tuve que negociar con el área de recursos humanos para que me apoyaran y me lo pagaran. Y pues fue así como entramos. O sea, eso fue, te digo, en el 99, y ya en el 2000 vino el Congreso Internacional Latinoamericano, ¿no? Pero sí fueron inicios en aquel entonces, pues, de aventureros. La gente que inició, uno de ellos es Luis Ramírez, que ya falleció. Era muy entusiasta, el ingeniero era muy, muy metido en esto. Pues desde aquel entonces trabajaban y trabajaban mucho por la pasión, ¿no? Yo los veía con una pasión inmensa en lo que es la administración de proyectos, ¿no? A esta primera generación, doctor, les tocó pues abrir el camino hacia las empresas para que la figura de Project Manager certificado se empezara a reconocer. Antes de que existiera el Project Manager certificado, ¿cómo se le conocía a la figura de administrar proyectos? ¿O era una persona de la operación que se dedicaba a gestionar las tareas de los equipos de trabajo? Normalmente en las empresas existía alguien que era el jefe o el gerente de mantenimiento. En el caso de los proyectos de construcción, pues el gerente de construcción o de ampliaciones. Entonces se les llamaba más por temas funcionales, eran temas, vamos a decir, puestos funcionales, dependían de un área de operaciones, y evidentemente su ámbito, como lo dice en el PMBOK, la organización matricial no existía, era una organización funcional. Entonces esos gerentes tenían mucho poder dentro del área donde dependían, pero cuando se trataba de gestionar recursos, por ejemplo, si era el gerente, lo asignaban como un gerente de crecimiento de una de las plantas, pues dependía del director de operaciones, pero el dinero tenía que venir del director de finanzas, y él no tenía injerencia directa con el área de finanzas. Entonces había muchos problemas al interior para poder gestionar esos proyectos. Era muy limitado para estas personas que fungían como lo que ahora se conoce Project Managers, pero su función era muy diferente. Realmente se dedicaban exclusivamente a ver la parte técnica del proyecto, a ver los equipos, a ver los montajes, a ver lo que se iba a hacer, pero no veían todo el ámbito completo del proyecto porque su puesto los limitaba. Una vez que las organizaciones empezaron a entender lo que era el Project Manager, entonces empezaron a hacer una estructura matricial, y entonces ya cuando pusieron los Project Managers, los Project Managers tienen un ámbito más amplio para poder gestionar dentro de la organización. Pero sí, en aquel entonces era muy difícil para la gente que trabajaba en eso. Normalmente era un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, un ingeniero que tenía muchos años en la compañía, que había instalado, que había montado. Te estoy hablando de proyectos de montaje, instalación o crecimiento, y que se sabía esa parte muy bien, pero pues su expertise era más en la parte técnica que toda la parte soft de los proyectos. La parte de gestión, de integración, de manejo del proyecto era mucho más limitada para eso en aquel entonces, para esos puestos, ¿no? Hoy día, pues eso ya cambió. Oye, doctor, ¿en qué año crees o en qué año percibiste que se hizo el boom de la parte de gestión de proyectos? Eso sucede, mira, yo fui a un congreso en 2005 del PMI en San Antonio, Texas, y más o menos en esas fechas, estoy hablando como en el 2003-2005, fue cuando realmente viene el boom tremendo. Porque el crecimiento del PMI desde el 1969 que inicia hasta el 1997, 98, por ahí, era muy lento, realmente iba muy poca gente se iba adhiriendo. Prácticamente los perfiles de la gente que se adhiría era gente de ingeniería, de ingenieros en mecánico, los ingenieros, algunos químicos, mucha gente de civil, gente que hacía a nivel internacional, pues gente que hacía refinerías o sea grandes proyectos, ¿no? Pero era poco el avance. Como te comentaba, en el 99 que yo empecé, 98-99, pues ya empezó a llegar la gente de desarrollo de software, y a partir de ahí la gente que está desarrollando tecnologías de información entra con muchísima fuerza, muchísimos recursos al PMI, y eso da la vuelta por completo, ¿no? Empiezan a evidentemente hay mucha gente, mucho más gente involucrada, el número de capítulos, el número de integrantes, los recursos empiezan a ser mayores, y ahí es donde realmente yo veo la diferencia. Fue más o menos como del 2003 al 2005 cuando ya da la vuelta esto. Pero es causado porque los proyectos de TI empiezan, la gente de TI empieza a tener los mismos problemas que habían tenido las gentes de los predictivos, por llamarlo como ahora se dice, en los años 70, 80, ¿no? Entonces los de TI voltean y dicen, pues, ¿qué hacemos? Tenemos esos problemas en nuestros proyectos, y se adhieren al PMI, y de ahí entra muchísima gente al PMI, que hoy día es realmente la gente que está pues teniendo más influencia en todo lo que sucede en el PMI. Idealmente tú lo puedes ver en las ediciones del PMBOK. Te digo, en aquel entonces el PMBOK tenía 200 páginas, ya para la tercera edición ya íbamos en 500, ya para la quinta edición ya vamos en 700. Digo, el libro ha dado el manual ha dado una vuelta completa, ¿no? La cantidad de herramientas y de técnicas pues se ha incrementado, pero ha sido mucho por la parte de tecnologías de información y de proyectos tecnológicos. En el 2001 fue la publicación del Manifiesto Ágil. ¿A qué crees que se deba de que si en el 98 la certificación PMP llegó a México, en el 2001 salió la parte del Manifiesto Ágil, México se siguió con la parte de administración de proyectos estructurada y la parte de Ágil realmente se quedó en el 2001 y en México no tuvo ninguna repercusión? ¿A qué crees que se haya debido esto? Mira, yo digo, la percepción que yo tengo, y es personal, evidentemente, es, a mí me tocó manejar proyectos grandes de tecnología de información, un desarrollo de un software para una institución bancaria que tiene sucursales en todo el país. Eso fue creo que en el 2008. Y yo estuve trabajando con gente de Sudamérica y en el equipo había gente de todos lados, porque se estaba desarrollando el software ahí, se estaba programando, y había, no sé, como 100 gentes desde Canadá, ecuatorianos, indios, de todo, de varias nacionalidades. Y lo que yo veía es que se tenía mucho ímpetu de la gente de TI. En el 2007-2008 todavía no había un reconocimiento pleno de lo que serían las metodologías. Tuvimos muchos problemas en ese proyecto, recuerdo, por los cambios en las expectativas de los involucrados. Y curiosamente, años después viene el capítulo 13 del PMBOK precisamente por eso, porque se incluye un nuevo capítulo para manejar a los involucrados. Entonces, fue un tema recurrente en los proyectos de TI hasta donde sé, que arrancaban con toda la intención, con muchos recursos, con todo el conocimiento de cómo se desarrollaba el software, pero el problema es que era el usuario y los involucrados tenían muy poco conocimiento, primero, de cómo se desarrolla una tecnología de ese tipo, y solicitaban muchísimos cambios, y eso creaba un descontrol en los proyectos. Además de que el tipo de alcance que se maneja en este tipo de proyectos es muy especial, porque cuando tú estás haciendo una fábrica, pues evidentemente puedes ir a ver tangible el alcance que estás haciendo, pero cuando estás desarrollando un software que se maneja todo en líneas de programación, pues es difícil controlar el avance. Entonces, todo esto fue lo que yo identifiqué. Sí, las metodologías ágiles se dieron en el Manifiesto Ágil 2001, pero eso yo pienso que necesitó madurarse, o sea, no es... Lo firmamos en el 2001 o 2002, todo mundo, esto va a llegar a todo el mundo y todo el mundo lo va a entender. Eso normalmente tarda 5, 6 o 7 años para llegar. Entonces, yo entiendo que fue lógico. La gente que firmó el Manifiesto Ágil lo firmó en el 2001, pero también entiendo que dentro del área de tecnología de información hay muchísimas certificaciones para manejar proyectos. No las conozco yo todas, pero como que ahí hubo una serie de como de que gente iba por un lado, se iban por Scrum, otros por Agile, otros, y cada quien iba tomando lo que pudiera desarrollar, ¿no? Ahorita el PMI hizo un gran, vamos a decir, una toma de decisión de tomar el Agile como una de las metodologías reconocidas como estándar para este tipo de proyectos ágiles que son muy apegados a la tecnología de información. Fue un acierto, pero todos vivimos eso. Por ejemplo, aquel proyecto del 2000, toda la situación del cambio de fecha de siglo, que fueron millones de dólares en inversiones para revisar los sistemas de información, pues también tuvieron esos problemas porque no había una metodología que les facilitara manejar ese tipo de proyectos. Y creo que ahora la metodología ágil va a ayudar muchísimo. Claro, sufrimos todos, pues sí, a mí me tocó sufrir con uno o dos proyectos. A lo mejor la gente sufrió durante varios años cómo manejar ese tipo de proyectos. Pero bueno, es así como se desarrolla el conocimiento. Yo no lo vería como algo que fue malo, simplemente es pues como aprendimos, ¿no? Fue como fuimos aprendiendo y evidentemente eso quedará para el desarrollo del conocimiento. Tú, doctor, con toda esta experiencia y viéndola cómo fue creciendo la administración de proyectos en México, ¿cómo vives esto de la parte de la agilidad? ¿Cómo ha sido para ti este cambio? Realmente lo que somos project managers, o sea, eso es importante. O sea, siempre el que le gustan los proyectos y el que ama la profesión va a estar ahí. Evidentemente vendrá todo esto, la metodología ágil, pues lo que yo hago es tomo lo que viene, lo adapto, lo integro a mi background y lo utilizo. O sea, no me cuestiono, no veo si es bueno, es malo, si simplemente digo, esto me ayuda. Yo veo la metodología ágil, me ayuda bastante en muchos proyectos, sí, pues hagámoslo, ¿no? Y entonces se utiliza y si da resultados, el cliente no te va a preguntar si está certificado y qué certificación tienes. Él va a ver el valor que agregas como project manager. Entonces, mi recomendación es, hay mucha gente en el PMI, están revisando constantemente las técnicas y las herramientas que se publican y evidentemente yo confío en que esa gente está buscando lo mejor para la profesión. Y ellos tienen que hacer su trabajo y lo que yo veo en el PMBOK que me sirva lo voy a utilizar. Como dice el PMBOK, o sea, son prácticas recomendadas o más usadas a nivel mundial. No es que sea una ley, no es que sea una norma, puede ser un estándar, sí, pero realmente al final, y lo dice el PMBOK, ¿quién decide qué herramienta vas a utilizar? El project manager. Entonces tú tienes la responsabilidad de que tu proyecto salga adelante, toma lo mejor que creas que te puede ayudar y ponlo en práctica. Si es ágil, ponlo ágil, o sea, trabájalo en ágil. Si no es ágil y es predictivo, pues trabájalo en predictivo. Si puedes utilizar otra herramienta, trabájala. Dependerá del proyecto específico en que vayas a entrar. Eso es bien importante, conocer el proyecto. Y la otra, lo que yo he entendido de la profesión es que entre más experiencia tienes, más cuidado tienes en el trabajo de tu planeación, de tu trabajo sobre el proyecto. Es decir, no confías en tus habilidades por la experiencia, confías en tus habilidades porque las aplicas durante el proyecto. Porque he visto algunos project managers que dicen, pues es que ya tengo 15 años trabajando en proyectos, ya me la sé. Y eso es un error. Lo que trabajamos en proyectos es sabemos que cada vez que tomamos un proyecto es totalmente nuevo. Prácticamente va a ser un viaje donde sabemos a dónde queremos llegar, pero el camino no está trazado. Y entonces tenemos que trazar el camino y empezar a caminar hacia ese objetivo que trazamos. Entonces, la experiencia lo que te va dando es que toma las herramientas, no las juzgues, no digas si son mejores o peores, simplemente sirven, pues utilicémoslas, ¿no? Y trabajémoslas para sacar nuestros proyectos. Entonces, no soy alguien que revisa lo que está publicando o cuestiona al PMI. Yo me apoyo en el PMI, creo en mi profesión, y creo que eso da los mejores resultados desde mi experiencia, ¿eh? O sea, yo he tenido proyectos muy grandes y muy exitosos y la profesión me ha dado muchísimas satisfacciones con todo lo que ha pasado. He visto la progresión del PMI, he visto que han tenido problemas internos, he visto las decisiones que se toman de qué técnica y qué herramienta. Por ejemplo, el capítulo de riesgo creció muchísimo en algunas versiones, ¿no? Y bueno, eso fue porque el riesgo les interesó a mucha gente. Hoy el riesgo, aunque sigue siendo muy importante, ya su tamaño en el PMBOK es mucho menor. Y así ha pasado, es una evolución. Y nosotros como Project Managers tenemos que evolucionar con lo que venga. Esa es mi recomendación. Después de 22 años de Project Managers en México, seguimos escuchando que hay algunos clientes que todavía no perciben el valor de integrar esta figura dentro de sus proyectos. ¿Te ha tocado? Sí, sí, también. Mira, a mí me ha tocado demostrar el valor del proyecto, de la profesión o de la metodología de Project Management en varias compañías, una muy, muy grande internacional de alimentos. Aunque ellos tenían una buena base de trabajo de proyectos, nosotros empezamos a trabajar todo lo que se llaman los workshops para determinar el alcance del scope statement, todas las metodologías que vienen en el PMBOK. Eso sí es importante, base de, si se puede decir, la vieja guardia de los PMP, pero todo lo que aprendo lo aplico. O sea, yo te puedo decir que utilizo ruta crítica, utilizo toda la revisión de riesgos, utilizo las WBS, todo lo que viene el PMBOK, prácticamente el 98% yo creo, lo he utilizado alguna vez en algún proyecto y da resultados. Entonces, sí, al principio hay mucha resistencia porque la gente dice, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos citas para a todos los del proyecto en un workshop? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Les explicas y les dices lo que hay que hacer. Mucha gente no entiende, pero tú tienes que creer en tu profesión. Conforme vas dando los resultados, la gente va entendiendo de qué se trata, ¿no? Y la otra es importante, es a veces las compañías aprenden fallando. Eso es importante saberlo. A mí me ha tocado que hemos trabajado en algún proyecto, o he trabajado en algún proyecto, les he dicho, bueno, les hemos mostrado cómo se hace, la compañía es renuente a hacerlo y el proyecto no da los resultados. Una vez que revisan el porqué y hacen una auditoría de por qué el proyecto no dio resultado, pues llegan a la conclusión de que todo lo que nosotros propusimos hacer o la parte del equipo de proyecto en las metodologías de Project Management no se ejecutaron y que eso fue la causa de no llegar al resultado. En la siguiente ocasión, entonces sí empiezan a hacer lo que tú les sugeriste y empiezan a aprender. Bueno, pues es a veces es aprender mediante el fracaso, si se pudiera decir, o mediante el error. Pero bueno, pues es así. Hoy día te puedo decir, esa compañía prácticamente todas las metodologías que les propusimos, pues las está utilizando y las está llevando a proyectos en Chile, en Centroamérica y en varios proyectos que no se manejaban con la metodología, pero ahora ya las están llevando allá. Y bueno, eso es bueno de la profesión, te digo, pero a veces es necesario que las empresas tengan un error y fracasen en algún proyecto para que empiecen a entender y empiecen a saber el valor de la profesión, ¿no? Porque también hay el otro lado, o sea, cuando todo sale bien, la gente piensa que no hiciste nada como Project Manager, ¿no? Que no hubo ningún problema. Doctor, ¿cuál crees que sea el futuro de la profesión de gestión de proyectos? Pues mira, yo lo que estoy viendo es que nosotros como Project Manager estamos siendo integrados ya a la parte operativa de las organizaciones. Es decir, las organizaciones en todos los ámbitos requieren cambios constantes, la competencia en los mercados, la competencia por los clientes, la innovación. Pues eso, todo eso viene mediante proyectos, o sea, un cambio, una ampliación, una modificación, una innovación, viene mediante proyectos. Entonces la profesión se está integrando a las técnicas de gestión de las organizaciones. Ahora ya no somos los project managers y nosotros, sino prácticamente la metodología y toda la profesión se está integrando a la operación constante o la operación, vamos a decir, básica de una organización. Es decir, si tú eres un gerente de finanzas, tienes que saber sobre proyectos, algo, por lo menos todo el tema de cómo se gestiona un proyecto. Si eres un director de operaciones, tienes que saber algo sobre proyectos, alcance, tiempos, rutas críticas. Entonces, nuestra profesión está siendo, creo, como absorbida en gran parte por estas organizaciones o por las organizaciones en sus áreas operativas. Ya no estamos separados como se veía antes. Los project managers manejan proyectos y los de operación trabajan las operaciones. No, nosotros como project managers ahora estamos mucho más cerca de las operaciones porque las operaciones constantemente están innovando y requieren proyectos y proyectos y proyectos. Entonces, esto creo que va para allá. Nos vamos a integrar como parte de la gestión de alto rendimiento de las organizaciones, porque estamos dando mucho valor en el campo, en la operación. Si nosotros cumplimos con las fechas de nuestros proyectos, las organizaciones son muy exitosas. Eso da mucho valor a la organización y la organización reconoce que las metodologías que utiliza el Project Manager son buenas y le da mucho beneficio y agrega valor a la organización. Los Project Managers los están integrando como parte ya de la operación constante de las organizaciones para que ellos sean los que gestionen el cambio, para que ellos gestionen las ampliaciones, las modernizaciones, y utilizando toda la metodología. Entonces creo que va a haber esa fusión en los próximos años va a suceder y creo que va a ser muy bueno para la profesión. Al doctor Efrén lo encontramos en su página valorexpansivo.com. Doctor, gracias por compartir con la comunidad. Un placer conocerte y cerramos con dos cosas. Un comentario final y una referencia a alguna página, algún blog, algún libro, lo que nos quieras recomendar para los que nos dedicamos a esta profesión. Bueno, lo último es pues que los que están interesados o están trabajando en dirección de proyectos, que realmente como se inició esto fue con mucha pasión. La gente que lo inició, el PMI, lo inició con mucha pasión y con mucho amor. Yo creo que esa es una parte que debemos de conservar. Porque los directores de proyectos o project managers, su mayor valor es la energía que generan dentro del equipo de proyecto. Eso es lo que yo he reconocido como parte del 90% del éxito del proyecto, es cuál es tu energía, cómo empujas tu proyecto y cómo integras a tu equipo de proyecto. Entonces, necesitamos mantener esa energía con la pasión y el amor hacia la profesión. Eso es lo que yo les recomendaría después de estos años de ejercerla. Y la otra es, yo escribo por pura pasión también, por decirlo así. Tengo varios artículos ahí en el blog de valorexpansivo.com. Escribo sobre project management y otros temas. Si quieren leerlos, ahí está. Y creo que por ahí encontrarán algo que les interese y hacia dónde va la profesión. Esa sería mi recomendación. Doctor, un honor y un gusto haberlo conocido y seguimos en contacto. Muchas gracias, Hugo. Un saludo y un abrazo. Por hoy es todo. Recuerda que en Auténticos Líderes de Proyecto nos dedicamos a conocer a los verdaderos líderes que se encuentran dentro de los proyectos. Agradecemos a Formatalento by Projector por esta iniciativa y te invito a que visites mi perfil en formatalento.com/Hugo, donde encontrarás un botón con la etiqueta podcast. Dale clic y déjame tus datos para conocerte. También encontrarás la sección con información del diplomado Jornada para la Transformación Ágil. Nos escuchamos el siguiente capítulo, donde vamos a tener como invitada a una project manager políglota y líder de proyectos internacionales. Hasta el próximo capítulo.